Hola. Le voy a robar unos minutitos a nuestro compañero Julián Martínez, como no. Siempre, ya está acostumbrado. Yo creo que ya se ha acostumbrado a esto. Eras tú. Hoy queríamos, antes de finalizar este tiempo, hablar precisamente con la hermana mayor de la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Veracruz, con Mari Carmen López Navarro, que un día más está con nosotros en Caravaca Radio. Queremos contarle, queremos preguntarle cómo ha pasado todos estos días. Hoy es 6 de mayo, estaríamos pues ya prácticamente preparando los detalles para nuestro programa de después de las fiestas aquí en Caravaca Radio, pero bueno, este año han sido tan diferentes. Mari Carmen, buenos días. Buenos días, Reme. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se ha vivido todo? Han sido días muy distintos, días muy raros, de sentimientos encontrados. Cuéntanos un poquito cómo ha vivido la hermana mayor estos días de... Nosotros lo llamamos no fiestas aquí en Caravaca. Exactamente, no fiestas. Pues, ¿cómo lo he vivido? Pues, fatal. Fatal, muy mal, con mucha tensión, con mucha presión... Y como todos los caravaqueños, muy triste, con un dolor en el corazón que no se puede explicar, y pegada al teléfono todo el día. Una situación atípica, que nadie esperábamos esta situación. Y bueno, yo lo primero que quiero decir es que, bueno, me han puesto... María del Carmen López Moreno, que esa otra de las confusiones que hay en el periodismo. Pero bueno, quiero darle las gracias a todo mi pueblo. El comportamiento ejemplar que han tenido todos y cada uno de los festeros. El bando de los caballos del vino ha sido ejemplar. El bando moro, el bando cristiano... el comportamiento de sus reyes y amazonas. Hemos estado en contacto totalmente con el ayuntamiento, con su alcalde al frente, al que le agradezco todo el apoyo, al capitán de los armados, a mi secretaria general de comisión de festejos, con todo su equipo, y por supuestísimo a mi cofradía, y por supuestísimo a la iglesia. Que ha sido pues un puntal importantísimo en estos días tan importantes en las fiestas de en honor a la Santísima Cruz. A todos y cada uno de los sacerdotes que han celebrado esas misas tan bonitas y tan profundas en estos días, en estas llamadas fiestas, como tú has dicho, pero que hemos considerado la cofradía y don Jesús al frente, que esto se debería realizar para honrar a nuestra patrona en estas misas que han sido todo especiales y conmemorando los pasos de la Santísima Cruz por toda la iglesia de Caravaca. Bueno, han faltado algunas, como la ermita de Santa Elena, como San Francisco, pero bueno, no había día y hemos considerado pues hacerlo así. Así que, pues muchas gracias a todos y cada uno de mis caravaqueños ejemplares que en unas fiestas tan participativas y tan emocionales como son las nuestras, ha sido todo ejemplar. Eso te iba a decir, porque además el comportamiento, como bien decía Mari Carmen, de los caravaqueños ha sido ejemplar en estos días. Algunos que hemos salido en los horarios que nos correspondía y hemos hecho alguno de los recorridos que haríamos precisamente en esos días de fiesta, veíamos pues la Cuesta de la Cruz vacía, veíamos esa capilla, bañadero, ese templete completamente vacío el día 3 de mayo, la glorieta incluso estaba llena de niños, pero no era la imagen del carro de la cruz allí situado ya preparado para empezar la procesión hacia la parroquia del Salvador. Hemos tenido ese sentimiento encontrado, pero todos hemos participado de una forma u otra, poniendo la televisión a las horas en las que nos decíais que teníamos esas celebraciones religiosas. para poder también participar y ser partícipes todos los ciudadanos de Caravaca de esas acciones que se estaban haciendo en torno a nuestra patrona, la Santísima Iberacruz. Precisamente veía don Emilio, creo que fue el 1 de mayo, que decía que estaba la Veracruz de Caravaca, que la veía más acompañada que nunca. Mari Carmen, ¿puede ser así? Pues seguro, seguro. Porque en los momentos más difíciles es cuando hay que estar unidos. En los más difíciles y en cosas que se nos han venido encima que nunca la hubiéramos soñado. Entonces, el simbolismo, y ahí estaba el corazón. Está muy bien el eslogan que se ha puesto. Este año la vivimos con el corazón. Indudablemente los caravaqueños lo hemos vivido así, con el corazón. Y hemos sido conscientes de esta situación y así lo hemos manifestado. La gente por los balcones, en casa, como se nos había dicho, prohibido todo. Entonces, pues, por eso digo que el caravaqueño ha sido ejemplar, todos los caravaqueños en general. Bueno, pues han sido unos días, decía también la hermana mayor, muy, muy difíciles, pero ya con las ilusiones y con las ganas de que algo así no nos vuelva a pasar y que el año que viene pues podamos vivirlas de forma más intensa. ¿Crees que será muy, muy especial ese año que viene, verdad, Mari Carmen? Bueno, sí, sí, cada año es especial, porque es así, cada año. Los caravaqueños tenemos la ilusión renovada, la pasión, el cariño por nuestra Santísima Cruz, pues el año que viene todo el mundo, doblemente. Los reyes cristianos que este año no han podido salir, como saben que son nuevos, ese parlamento tan esperado todos los años, todos los actos y el culto a la Santísima Cruz que ha sido imposible, entonces los caballistas que han tenido que guardar sus ropas con los ojos llenos de lágrimas para el año que viene y tantos sentimientos callados y tantas lágrimas como se han derramado este año en los ojos de todos los caravaqueños. Y el año que viene, si Dios quiere, lógicamente será doble explosión de fe y de ilusión. De todas formas, tenemos una cita un poquito antes que será para la festividad de la Exaltación de la Santísima Cruz en el mes de septiembre. Una festividad que este año también se va a vivir de forma muy especial, Mari Carmen, porque bueno, pues no hemos tenido la oportunidad de poder acercarnos, de adorarla, de disfrutarla durante todos estos días de fiesta. Y yo creo que vamos a estar todos ahí a una el día 14 de septiembre también. Desde luego. Eso esperamos que este quinario pues también sea histórico por la situación en que nos encontramos. Esperamos que de aquí a septiembre pues todo se normalice y hagamos pues también un quinario excepcional y extraordinario. Y con esa ilusión vamos a seguir trabajando para que todo el pueblo ese día acompañe a la Santísima Cruz. Pues Mari Carmen, muchísimas gracias por estar estos minutitos aquí en la radio, por contarnos también esas sensaciones que yo creo que hemos tenido todos los caravaqueños en estos días, todos los que, e incluso las personas que no estaban aquí, que no han podido venir, que no han podido viajar, homenajes que hemos visto en las redes sociales desde todos los puntos de España, con esos pañuelos colgados en los balcones, con vídeos que, por ejemplo, nos llegaban ayer mismo desde Benidorm, dando pues también ese mensaje de apoyo a todos y cada uno de vosotros y a todos y cada uno de los que nos encontrábamos aquí en Caravaca de la Cruz en estos días. Gracias por estar esta mañana también estos minutitos aquí en Caravaca Radio con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Vamos a continuar. Enseguida damos la bienvenida a Julián Martínez. El agua es un valioso recurso natural que para su consumo necesita ser tratado por especialistas. Este es el compromiso de Aqualia, ofrecer un excelente servicio y agua de la máxima calidad.